¿Qué son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Bienvenidos a otro nuevo encuentro de Libros en el Aire, el espacio radial de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Aquí estamos con Edu, te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Ali? Muy bien, muy contentas porque tenemos a Nati también en el espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nati nos acompañó cuando vinieron los chicos de Semilla de Estrella, una tarde divina. Igual esperamos que la de hoy. Bueno, para este programa tenemos un montón de cosas que contar. Habíamos traído para charlar un poco acerca del día de la lucha contra la minería a cielo abierto que se celebra mañana, 22 de julio. Pero aquí hemos llegado y nos hemos encontrado con un montón de historias que van fluyendo que también son dignas de contar y valederas. Bueno, y empezar contándoles los horarios de la Biblia. Vamos a estar abiertos en vacaciones de invierno. Vamos a estar siempre a la tardecita. Y mañana quería hacer una invitación porque vamos a arreglar, pintar, mejorar la sala infantil, el galponcito de los cuentos. Porque se viene la segunda parte del año donde vamos a tener muchas visitas. Entonces, ponerla a 10 puntos y es una jornada entretenida. Entonces, hacer la invitación mañana a partir de las 19 horas, 18:30, ya estamos. Mate en mano para empezar a mejorar, a generar belleza también en esa sala que tanto queremos. Sí, además porque la segunda mitad del año siempre suele ser más movida porque el sol nos invita a salir y justamente hoy tenemos un día bastante caluroso para la altura del año en la que estamos. Así que, ¿qué les parece si Edu nos dice las vías de comunicación? Sí, para llamar a la radio el teléfono fijo es el 451-6917 y el correo electrónico de la radio es radionautafm@gmail.com. Y también tenemos Facebook del programa. Yeah, Libros en el Aire, las viñetas del viejo nos encuentran, no se olviden que nos pueden escribir cualquier cosa, que quieran contarnos algo, que quieran que divulguemos algún texto propio o de otra persona que le llene y quieran compartirlo, bienvenido. También hoy Nati nos va a estar contando cómo utilizó o cómo usa la biblioteca de herramienta para conectarse con otra experiencia, así que también nos va a estar contando. Edu, ¿nos vas a contar del taller del sábado? Sí, el sábado hicimos una actividad de extensión de nuestra biblioteca, fue un taller de títeres en la inauguración de la biblioteca Yachayhuasi. En Puente de Fierro, de Flor, de Emi y de tantas, de Fabi y tantos otros compañeros y compañeras. Una alegría enorme comiendo anticucho, tomando chicha, pasando ricos momentos con los compañeros y las compañeras, cantando, bailando y también haciendo títeres. Muy bien, bueno, antes ya les adelantamos un montón de cosas. También quiero contarles otro pequeño adelanto que traje un regalito para ustedes de Eduardo Galeano que más adelante vamos a compartir. Ya estamos a las... ya son las 3:10. Sí. En realidad tengo mal el reloj porque me marca 4:10, pero suponemos que son las 3. Sí. Arranquemos a bailar con Cara de Pato, Orquesta de Perro y después seguimos adelante. Allí vamos. Pasaron 16 minutos, esta oración es hija de la falta de recursos, no siempre se me ocurre algo, pero quería decirte, vuelvo entusiasmado cada vez que nos vemos. Hoy me colgué un millón de años luz en responder detrás de la manera indicada de decir algo tan simple como te quiero. La parte de arriba de los tiros tiene ya un tono naranja. 3 y cuarto, 22 de marzo, cada estación trae más de 1,000,000 de estados nuevos. No sé bien cómo se llama este. Me siento perdido, casi enamorado, pero más perdido. Tenés que ver bastante con eso. Ya no hace falta que nos disfracemos. Las primeras veces éramos corteses, amigos y ebrios, escuchando Elliot. El resto un delirio de vasos y besos. Me gusta que seas así de atrevida. Tu cara de pato, aunque no lo sepas, es entretenida. Me gusta que digas que estás complicada. Eso me despierta muchísimas más ganas. Mensajes de texto, botellas vacías, lunar favorito, canción preferida. Te cocinaría, pero no me dejas. Creo que te intriga algo en mi cabeza que no está tan lima. Aunque no me creas, espero que sigas creyendo que miento cuando te repito lo mucho que te odio. Es que estoy esperando otro beso. Bueno, y continuamos en Libros en el Aire, hoy con la operación técnica de Pablo y, bueno, extrañando también, igual muy contentos con la presencia de Pablo, pero extrañando a Aymar, que está, se ha tomado vacaciones. Aymi, por favor, con propiedad. Aymi, que ya el programa anterior ya había pedido a gritos un descanso de su vida laboral y sí. Estudió. Sí, decíamos recién, un merecido descanso, un semestre donde ha sido muy muy duro para él, sobre todo, para el país, para el mundo. Sí. Y bueno, se ha tomado estos días y también dejarles un abrazo muy grande a Rodo, que seguramente está escuchando el programa, que bueno, se ha tomado también un descanso, porque te cuento algo muy chiquito, que el día sábado, entre muchas cosas, tuvimos también el encuentro de programas de radio, acá en Radio Nauta, y fue muy, muy interesante, con una curiosidad. Uno milita hace rato, participa de muchos colectivos hace rato, y siempre las mujeres son multitud y mayoría. Y en este caso, los varones han sido multitud y mayoría en el encuentro de programas de radio. Les dimos un poquito de terreno nomás, no sea grande. Así que muy grato, muy cordial fue el trato entre todos y todas. Nos sentimos muy cómodos, muy valorados también, porque los compañeros rescatan la presencia también de la biblioteca. Y también, bueno, estaban algunos, se han acercado pidiendo que el programa para niños y niñas nuevamente en el segundo semestre esté presente también en la radio. Y bueno, muy, muy lindo estuvo, hubo cosas ricas, hubo buenos mates, hubo talleres, jugamos un poco, no nos disfrazamos, el próximo nos tenemos que disfrazar, pero una alegría enorme haber estado en este encuentro de programas. Bueno, qué linda experiencia, esperemos seguir sumando. Acá estamos con Nati, como decíamos, que ella tenía también un poco de ganas de contarnos acerca de la experiencia que se vive en la Biblioteca Popular. Sí, yo quería comentar que para mí el trabajo en bibliotecas populares es sumamente enriquecedor. Yo estudié en la Facultad de Humanidades la carrera de bibliotecaria y ya desde esa instancia sabía que el trabajo que quería hacer tenía que ver con el trabajo barrial y trabajar en bibliotecas que tenga más acercamiento a la comunidad. Porque generalmente los perfiles que te dan desde lo académico implica trabajar en lugares especializados o quizás dentro formales. De... Sí, más formales o dentro de otro tipo de instituciones que de alguna manera en vez de ampliar, sino restringe el público. Y el trabajo en los barrios es lindo desde las posibilidades del encuentro con las personas. Y eso me parece que es lo más valioso que tiene en sí mismo una biblioteca, que es la posibilidad de que el libro llegue a todas las personas, a toda la comunidad. Y bueno, creo que el trabajo en barrios es una posibilidad enorme para que el libro llegue a, quizás a espacios, a lugares donde el libro generalmente quizás no llega por otros medios. El encuentro con el libro, con la palabra, es mucho más ameno y es mucho más directo. Nati es, todo lo que cuenta. Es hermoso, y Nati es bibliotecaria de la Biblioteca Vida y Lucha de Elizalde, es colaboradora también de nuestra biblioteca, y el otro día conocí, Nati, la vieja estación de Elizalde, no la conocía, sí. Mira que soy platense, justo cuando fui para Puente de Fierro, apurado, así, me tomé un taxi porque no llegaba, y el taxista me dijo, esa es la estación de Elizalde, ¿no? Sí. Y ahí estaba la primera sede de la Biblioteca Vida y Lucha de Elizalde, o una de las sedes. En realidad la Biblioteca Vida y Lucha de Elizalde empezó en la casa del fundador de la asociación civil. Lo que fue la anterior, espacio de ferrocarril que se denomina Elizalde, hace muchos años que dejó de funcionar y vive una familia en ese lugar. Entonces nosotros desde ese espacio nunca quisimos hacer gestiones o algo que implique de que estas personas quedaran sin su lugar donde vivir. Entonces, bueno, hoy por hoy la biblioteca cuenta con un espacio que está en construcción. La idea es que nosotros retomemos el barrio donde funcionaba anteriormente, en 132, 84 y 85, pero ya con una sede propia. Bien. Para que la biblioteca popular siga teniendo su identidad y su reconocimiento como un espacio abierto para todos y todas. Bien, bueno, después vamos a hablar un poquito más porque de sus vecinos, ¿no? De la biblioteca Yachayhuasi, ahí de Puente de Fierro. ¿En qué consistió la actividad del sábado? ¿Quiénes formaron parte? ¿Qué cosas hicimos? Y todos los proyectos que se vienen. Qué bueno, esperemos seguir sumando proyectos y seguir adelante. Además, también acá me acabo de enterar que bueno, Nati vino a buscar un libro para... que en realidad nosotros no teníamos, pero bueno, logramos articularlo para que el libro llegue a destino. Edu, ¿querés contarnos acerca de esto? Sí, dos compañeras que son trabajadoras sociales, que trabajan en el hospital de Romero, y tienen un proyecto de trabajar con jóvenes sobre el barrio, sobre la revalorización del lugar donde viven, y necesitaban herramientas. Vinieron a hablar un poco, había participado personalmente en un proyecto donde habíamos abordado el Barrioca. El Barrioca es un juego de la Oca con el barrio, con un mapeo así rústico, fotos y casitas, y un jueguito de poder avanzar y retroceder de acuerdo a los lugares y reflexionar sobre el lugar donde vivimos. Y comentamos de este libro que se llama Manual de Mapeo Colectivo, de el grupo Iconoclasistas, que es un libro que se ha vendido mucho en la FLIA, ¿no? En la Feria del Libro Independiente. Y bueno, Nati lo acercó, comentó que lo tenía. Yo participo de un colectivo que se llama Bien Plantadas, donde también lo tenemos, pero Nati lo acercó porque de eso también se trata la tarea del bibliotecario, siempre promover el libro y la lectura, y allí estuvo Nati acercándolo solidariamente para que este taller se pueda hacer. Bueno, muy contentos. Recordemos que también si alguien quiere busca material y por ahí específicamente no tenemos eso, se puede contactar con nosotros a nuestro mail librosenelaire.fm@hotmail.com y vamos a estar haciendo lo posible para conseguir el material y que llegue el libro donde tiene que llegar. Bien, a las así manos que eso. Correctas. Sí, me puse a pensar a partir de ahí, ¿no? La biblioteca como un espacio de encuentro, un espacio donde nos vamos intercambiando ideas, ilusiones, desilusiones también, pero ¿por qué no siempre? Siempre esperanzas y dándole vida a los libros desde cada una de las actividades que hacemos. Ay, qué lindo. Bueno, traje algo para mimarlos. Ah, bueno. Eduardo Galeano, La historia de las miradas. Vamos a escuchar este lindo fragmento. Historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente. lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán, me dijo, hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas, sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué. Y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían unos sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros de un lado a otro tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres. Y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, porque de por sí no miraban, pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro. saber que es y que está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar, y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Estamos de nuevo, ya casi las 3 y 25, ya nos está por agarrar, nos está pisando los talones la tanda. Así que, Edu, te dedicamos estos minutitos para que nos cuentes la experiencia de las bibliotecas, ¿no? Bueno, se inauguró la biblioteca Yachaywasi, que quiere decir la Casa del Monstruo, en quechua. Y bueno, una alegría enorme, un día hermoso como la tarde de hoy, donde hubo feria de ropa, feria artesanal, donde hubo comidas típicas y también la inauguración de la biblioteca. Sumamos a eso el taller de títeres, un taller que hicimos lechuzas, murciélagos, gatitos, a partir de tubitos de papel higiénico y también de rollos de cocina, los pintamos y los llevamos. ¿Cómo se hace un taller de títeres? ¿Todo sirve para hacer un títere? Mirá, ¿todo sí. sirve para hacer un títere? Un taller de títeres puede durar 2 o 3 años o puede durar también una tarde. En una mesa extendida con mucho material, tijeritas, papeles de colores, en este caso rollitos de papel higiénico o de cocina, nos ponemos a hacer lechucitas, murciélagos o gatitos o lo que se nos ocurra. Es una técnica muy sencilla donde cada chico, cada nena ha hecho un títere y se lo ha llevado a la casa. Fue una experiencia linda porque lo que hay se comparte, a veces las tijeritas alcanzan para todos, a veces no, se van rotando, los materiales también, los papeles, vamos usando papeles de revistas y los vamos invitando también a que en sus casas puedan ir juntando material para hacer una tarde de lluvia, en vacaciones de invierno o en un cumple, esa experiencia. Así que fue un taller que duró 1:20, 1:15, yo tenía muchas ganas, te decía fuera de micrófono, llevar el grabador, grabar a los nenes, fue imposible porque estuvimos rodeados de abrazos, de perritos que andan dando vueltas por todos lados, de unos 40 nenes y nenas que participaron de la experiencia, más algunos adultos que se acercaron, y una experiencia muy linda. Así que estuvimos así presentes, Rocío y yo, estuvo también el proyector de la Biblia porque pasaron un video sobre todo el proceso de construcción de la Biblioteca Popular, así que ha nacido una nueva Biblioteca Popular acá en la región y bienvenidos entonces. Qué bueno que podamos anunciarlos también desde este espacio. Y bueno, podemos invitarlos también a la gente de la Biblia, si quieren venir también a contarnos uh-huh. cómo viven ellos el poner el cuerpo todos los días. Edu, vuelo al locro, ¿puede ser? Sí, huele el locro, igual falta, pero bueno, ya también les cuento se siente el olorcito. A los compañeros de Radionauta que el día 9 de agosto vamos a hacer un locro de la biblioteca. Un locro que va a tener distintas secciones. No va a ser un locro donde vamos a comer y nada más. Va a tener una sección que va a ser al inicio que se va a llamar Textos en Picada. ¿Qué te parece, Ali? Riquísimo. ¿Entradita? Textos en Picada van a ser textos decadentes. Donde vamos a invitar a Martín Obregón, un eximio, escritor y también columnista de esta radio, para que seleccione unos textos y reírnos un poco de algunas cosas de la, de la literatura. Y saben una cosa, también pensamos, Noche en Vela es donde va a terminar ya después, y La Noche Está en Pañales va a ser aquellos que vayan con los nenes muy chiquititos, porque va, también va a haber una biblioteca habilitada para que ellos también se sientan cómodos en el locro. ¡Ay, me morí de ternura! Así que, y después Sabores y Saberes, van a ir compañeros de la Cátedra de Soberanía Alimentaria a contar algunas cosas sobre los sabores cotidianos y sabores por conocer. Así que va a tener mucho contenido bibliotecológico, el locro. Y culinario también. ¿Por qué no? Y vamos a hacerlo acá en el patio de la biblioteca, pero también va a tener el fin de recaudar unos mangos. Así que, ¿para qué? Para abordar también las actividades del segundo semestre, que se viene con muchas cosas. Así que después vamos a decir los precios, vamos a sacar las cuentas, porque aumenta todo a cada rato, no podemos sacar nada. La parte aburrida, digamos. La parte aburrida, y también la parte que hace la calidez es eso, ver cómo vamos consiguiendo algunos que nos donen algún vinito para poder tomar algún vino rico, algún juguito, alguna picada, y también hacer de la biblioteca otro espacio, el espacio de encuentro de siempre, pero esta vez con la excusa de el locro. Muy bien, me lo presentó así con moño y todo. Con moño y todo. Ya los compró. Así que también vamos a pedirle a Pablito, al Colo también, que están acá, que después nos ayuden a armar un spot donde, bueno, va a tener que largar aromas de locro el spot, ¿o no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensan? Ya que estamos, hoy mencionabas a Rocío, le queremos mandar un beso muy muy grande a nuestra bibliotecaria, ¿sí?, favorita, como le decimos acá. Y más tarde vamos a estar con ella comentando acerca del tema del día del mundial, ¿sí?, la lucha contra la minería a cielo abierto. Bien. Pero antes vamos a la tanda y después nos comunicamos con ella. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 4. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Escuchando la melodía de Santiago Feliú, seguimos aquí en esta tarde bonita, en esta tarde tibia de invierno, en Radionauta, en el 106.3, en esta radio que queremos tanto, en esta radio que va creciendo a montones. Y le mandamos aquí un abrazo grande a nuestros compañeros de biblioteca y a los socios y socias de la biblioteca que nos escuchan y que forman parte también de este programa. Repetimos los teléfonos de la radio, 451-6917. Y decíamos recién que a través de la producción de Belén, nuestra productora top de este programa, estamos al día con el tema de las efemérides. Significa que nos vamos dando cuenta, y como biblio tenemos muchas respuestas a las efemérides, porque si es el día del árbol tenemos material sobre árboles, si es el día de la naturaleza o de los parques nacionales también tenemos material, y en este caso se viene el día de la lucha contra la megaminería. Así es, Edu. Si quién más que vos, nuestro todólogo. ¿Vos sabés, Nati, que eres nuestro todólogo? No. Le decimos rayuela y te cuentan la rayuela. No. Le decimos mariposa y te cuentan la mariposa. Le decimos el de todo habla. No, igual también muchas veces digo, no sé, y eso cuando te vas poniendo... No me ha pasado, no me consta. Cuando no te vas poniendo más grande, te haces un poco más sabio y también aprendes a decir a no sé. A ver si no sabe nada acerca de, o si puede decir no sé, acerca de el Día Mundial de la Lucha contra la Minería a Cielo Abierto. Mira, lo que quiero decir son dos cosas. Una es que forma parte de una agenda, forma parte importante de una agenda de lo que significa las asambleas que se organizan, las asambleas ciudadanas de las UAC. La Unión de Asambleas Ciudadanas incorpora desde siempre toda esta temática de las minerías a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? La actividad minera extractiva, el saqueo que estamos sufriendo nosotros como país y en general todo Latinoamérica. Y por otro lado, plantear también que estamos hablando de actividad extractiva, la voy a llevar acá un poco más a lo regional. Hay una lucha que se dio en Tandil para que las viejas canteras dejen de funcionar, teniendo en cuenta que había también un interés turístico y han logrado detener la actividad de las canteras. Y también en Esquel, la famosa, nosotros dijimos no, hay un libro infantil muy lindo, con dibujos para nenes y para nenas, que también lo hemos tenido desde en la FLIA, del editorial El Colectivo, donde también plantea la cuestión de la mega minería. Todo un pueblo que ha votado en un plebiscito y le ha dicho que no. O sea que hay victorias, pero también hay cosas muy grandes porque la mega minería es muy fuerte. Te voy a decir algo muy chiquitito que tiene que ver con el mundial. La propaganda de LED, la propaganda de celulares y todo. Sí, tiene, mil maneras de ver el mundial. Mil maneras tiene que ver mucho con la extracción del cuarzo, que es un mineral, dióxido de silicio, tiene que ver con una extracción, con un saqueo tremendo que hay, no solamente en la cordillera de los Andes, sino también en Córdoba. Como decía también de una ONG cordobesa, por favor, muchachos, basta de cambiar el celular cada 6 meses. Esto significa más demanda en esto, en lo que es celulares y LED y todo lo que tenga que ver con la pantalla donde el cuarzo se utiliza. Entonces significa que también como población tenemos que tomar conciencia de esto y bajar el hiperconsumismo que estamos viviendo. Sí, igual me ganaste de mano como siempre, pero antes, digamos, de destacar la lucha de los pueblos en contra de este modelo productivo que atenta contra la naturaleza y la humanidad, quería, si nos podés contar un poco acerca de qué es la megaminería y cuál es la diferencia que sea cielo abierto, cuál no. Por ahí a veces uno escucha estas palabras o ve pancartas de lucha y por ahí le cuesta a uno que vive en la ciudad y con todas estas cosas, con tantas computadoras, tantos celulares, le cuesta imaginarse bien qué son estas prácticas. Mirá, la megaminería tiene que ver con una tarea intensiva de extracción de rocas para, a partir de esta actividad, tener poder rescatar lo que significa la actividad aurífera y también la plata y otro tipo de mineral que hoy tiene que ver sobre todo con la tecnología. Significa que hay todo un proceso donde se utilizan químicos y estos químicos muchas veces van a los ríos, de los cuales muchas canteras de megaminería están en nacientes de ríos. Los ríos están conectados, por supuesto, con la vida, están conectados con la productividad, están conectados con ambientes donde viven poblaciones que muchas veces son pequeñas y que no tienen la posibilidad a veces de expresarse. Por eso esta actividad intensiva difiere de otras actividades mineras artesanales donde no hay un impacto ambiental negativo hacia las poblaciones humanas. Significa eso entonces, impacto ambiental negativo donde no se tenga que usar, donde no se usa cianuro, donde no se utilicen otros químicos que nos intoxican, nos matan a nuestro pueblo. Significa entonces que esto, por supuesto, decir no es no buscar alternativas, porque no hay alternativas a la megaminería. Sí hay una forma de producir y una forma de consumir responsable que estamos tratando de concientizar nosotros como pueblo, desde la comunicación, desde las asambleas, desde la escuela, desde las bibliotecas, desde el arte, lo estamos tratando de plantear, pero cuesta mucho. Bueno, no te olvides que tomás una AM muy comercial de la mañana y vas a escuchar mucha propaganda de megaminería, vas a escuchar las Barrick, por supuesto, está auspiciando muchísimas cosas, la Barrick Gold hablo, y también podemos ver que no solamente la megaminería es parte del proyecto, sino también el uso de los agrotóxicos, que da también para 10 programas más. Entonces, le decimos no entonces a esta actividad de saqueo, a esta actividad extractivista, donde nosotros ni siquiera tenemos un rédito económico, porque la ley de minería que se vota en la década del 90 hoy está más vigente que nunca, y cuando el gobierno nacional, del cual, insisto, tiene algunos aciertos y algunas cosas interesantes, plantea que los 90 se acabaron, los 90 hoy están vivos, no solamente por la ley de educación superior, sino también por una ley de minería que hoy permite estos desastres ambientales. Entonces, le estamos diciendo no, estamos diciendo entonces una actividad de uso de los recursos responsable, sin tóxicos, sin enfermarnos y viviendo felices también, ¿por qué no? Bien, Edu. Después me dice que no sabe. Es un libro abierto. Viste, es un libro abierto, es saltadólogo. Y bueno, con respecto a esto, obviamente más que conocida y destacada la lucha de los pueblos del sur de nuestro país, sí. De la Unión de Asamblea de Patagónicas, ¿los visitaste? Mira, estuve con personas que están trabajando activamente en las asambleas. No coincidió mi visita de ahora con una asamblea, y también recordemos que varios compañeros de acá, del Centro Cultural, de las radios comunitarias, han participado en la UAC, donde te decía recién que es uno de los ejes de discusión. Y también entender que parte de las asambleas está en lo que es Famaillá, en lo que es el noroeste, con una actividad donde le han puesto el cuerpo, donde han estado expuestos a fríos, a calores, a represiones, a también la desautorización y el maltrato de los conciudadanos, porque siempre la propaganda de cada uno de estas empresas es que van a traer trabajo y van a traer mucho progreso, pero no es así, son solamente mentiras. Cuando esto se acabe, el oro se van, y ahí queda el desastre ambiental, queda la desocupación, quedan pueblos que quedan como desiertos. Por eso es interesante empezar a informarnos, es interesante, hay mucha información sobre esto, las radios comunitarias, los medios alternativos están produciendo muchos contenidos, empezar a acercarnos, a leernos, por eso también desde la biblioteca invitarlos. Tenemos una sección de bienes comunes que aborda estos temas. Y ahora en breve vamos a estar hablando con Rocío, que nos va a estar recomendando algunos libros del tema. Bien. Pero antes invito a escuchar un fragmento de una machi, de una anciana mapuche, acerca de la minería. La mina, que hoy están tomando agua contaminada. Yo la he visto por los videos. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Lo están matando de esa manera. Y estos señores, ¿sabe por qué tratan de avanzar con la mina? es para poder eliminar a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un sopone de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos en la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo. Y esa, todo lo que están comiendo que son contaminados, y de esa manera están matando a los niños, que son de nuestra raza, de que son de nuestra sangre. Tal vez no somos hermanos carnales, pero somos de nuestra raza. Sentimos el dolor, el sufrimiento. Claro. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos, que no los sentamos solos, que somos muchos que estamos sufriendo. Y de esta manera los señores blancos los matan. Por eso que hacen hincapié de escarbar minas y a través de minas y contaminar el aire, porque ya no lo quieren ver más. Pero tenemos uno que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca, que es nuestro Dios. Claro. Él es el que va a bajar la mano. Y así como sufrimos, llegará el día y el momento que ellos también van a sufrir. Y la van a pagar caro. La van a pagar caro. Libros en la mesa, libros en la librería, libros en la cocina, libros en la biblioteca. Libros en una caja, libros en los rincones. Libros que sueñan y que recorren historias. Libros en el aire. Un programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. De aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Continuamos aquí en Libros en el Aire con la buena compañía de Nati. Y acá estamos también hablando de buenas compañías con la columna de Rocío, que recién la llamamos y que tiene mucho para contarnos. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me escucho un poquito lejos. Bien, te escuchamos medio bajito, pero allí... Sí, yo también. Ahí Pablo con sus manos mágicas va a poder entonces sintonizarnos mejor. Un poquito mejor. Ahí está, ahí estamos mejor. Te escuchamos de 10. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Acá estuve pensando un poco, ¿no? Entre toda la bibliografía que tenemos con respecto a lo que es la minería a cielo abierto. Que obviamente, Eduardo, comparto con vos, como vos decís, no a la minería a cielo abierto, y bueno, y eso se genera, pensar y decir esas cosas genera obviamente grandes discusiones. Uh-huh. No sé, bueno, yo opino así, ¿por qué? Porque yo a través de mis viajes, estuve viajando durante mucho tiempo y principalmente viajé por lo que es la cordillera de los Andes, por lo tanto ahí hay mucha montaña y hay mucha riqueza, y me di cuenta que muchos pueblos, provincias, incluso de nuestro país, es el trabajo que tienen los hombres. Uh-huh. Hay muchos lugares en donde, bueno, trabajan de la tierra y, bueno, y sí o sí necesitan de ese trabajo porque es lo que consiguen para tener su dinero. Uh-huh. Y bueno, entonces para eso encontré acá un libro que tenemos en el estante de bienes comunes que se llama Las guerras del agua, América del Sur en la mira de las grandes potencias. Y en este libro hace un recorrido histórico, abarcando incluso desde Estados Unidos, por toda Europa, que es muy interesante cómo empiezan a exponer la problemática de que quieren comprarle tierras a los indios para trabajar con la riqueza que tiene la tierra. Claro. Entonces, desde ese momento hay problemas en donde se habla de la contaminación y de lo que puede generar, que son las guerras. Y después elegí otro libro que está escrito por Evo Morales Aima, que dice: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y este libro es de esa época, del 2010, y acá habla de todos los convenios que están haciendo con la ONU, ¿no?, mundialmente hablando, para luchar contra la minería. Esto significa que hay una lucha contra el capitalismo, como sí. decía la señora Mapuche. Bueno, acá está la misma lucha desde estos lugares. Y conseguí acá está el otro libro, que es un libro de anarquía exclusivamente, que se llama Desierto. Y acá sí me gustaría mencionar lo que dice, que este es un libro que conseguí en la Feria del Libro Independiente, que dice: en los años que vendrán, la sumatoria de la guerra, el derrumbe de la economía y la crisis ecológica profundizarán el conflicto social general en el seno mismo de las naciones imperialistas. Es ese conflicto en crecimiento constante el que producirá cambios en la situación social presente, ofreciendo muchas más oportunidades para la resistencia organizada. Las autoridades son muy conscientes de ello, y es por esa razón que la represión estatal está siendo ahora establecida como la principal forma de control social. Es decir, la gran expansión de fuerzas militares y policiales, nuevas leyes antiterroristas, etc. Hoy estamos en un periodo que podría ser descrito como la calma anterior al huracán. Bien, y eso... Qué frase así, representativa también, ¿no? Sí. La calma que precede el huracán, digamos, es lo que estamos viendo. Claro, es una calma porque nosotros no estamos en una situación de guerra en este momento, pero nos estamos preparando para pensando y repensando para no caer en una guerra y cómo poder prevalecer. Cuando yo estuve en San Juan, estuve viviendo en las minas, viendo cómo trabajaban, tengo incluso material fotográfico, en donde utilizaban a las máquinas de las barricks, utilizaban para remover lo que se explota. La minería hacen así, ponen explosivos, explota, y van con las maquinarias grandotas, sacan y después la siguen transformando y se la venden a los barcos. El cuarzo el cuarzo blanco es utilizado como energía. Me hace acordar tus imágenes de viaje, Rocío, a cuando, bueno, diarios de motocicleta, cuando el Che se acerca, sí, también a la cordillera y puede ver la actividad minera, la injusticia, el saqueo desde cerca, la explotación, donde también a partir de ahí es una gran escuela asomarse a otras cosas, que por eso es tan importante, sobre todo a veces cuando hablamos con los compañeros jóvenes, a tomar la mochila, salir y también conocer otras realidades, y en este caso lo que es la mega minería desde cerca, ¿no? Claro, y después, bueno, están las minas que están en Bolivia, que ahí vos ves a todas las personas negras, sí, que también trabajan con... Si no traen a una empresa extranjera, ellos mismos se dedican a partir los pedazos grandes de la material que recolectan. Está bien. Y hasta inclusive, bueno, es una locura cómo trabajan, porque sí, son todas personas que... se dedican a los explosivos. Y está ligado también al trabajo infantil, como hay una canción de Marta Gómez, quien hace la cortina de nuestro programa, es donde de Basilio, es un tema dedicado a un niño que trabaja en la minería, y ella dice: para que esto se acabe, para que esto se termine, y lo hace con mucha esperanza. Una cosita más para tu columna agregarle: te decía hoy, cuando tuve la oportunidad de hablar con vos por teléfono, que nos cuentes en dos palabras, porque el tiempo, sí, así, el programa se nos está pasando volando, que nos cuentes en dos palabras, y también vamos a explayarnos en la próxima, este catálogo que estás haciendo sobre educación, ¿sí? Ah. Si tenés ganas ganas de hablar, muy poquito para después terminar y redondearlo en el próximo programa. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, el catálogo, muy bien. La verdad es que hice un relevamiento de todos los libros que tiene la biblioteca y estudiando muy minuciosamente el tema que trata ese libro. Uh-huh. Entonces, cada uno va a estar identificado por su temática y así va a estar ordenado en el estante. Entonces, de esa manera, las pasamos a unas hojas y ahí es donde va a estar el catálogo terminado. Bien, cada uno con su uh-huh. nombre, del título, los autores o entidad y de qué habla ese libro. Bien, este catálogo lo vamos a publicar entonces y después vamos a hablar más de eso. ¿Qué te parece? Dale, sí, de una. Bueno, qué bueno que sigues aportando, Ro, como siempre más que útil y bienvenida en nuestra biblioteca y en este espacio. Te agradecemos en este programa que ya se nos está terminando. Ro, nosotros nos estaríamos viendo la semana. No se olviden que cuando pasen por la biblioteca de lunes a viernes de 18 a 21, Rocío les va a estar convidando un mate y preguntándole en qué puede ayudarles. Bueno, yo estoy muy encantada. Muchas gracias. Un beso. Ro, saludos, hasta la próxima. Favorita, Choque los Cinco, donde recomendamos medio al azar cinco libros que no pueden dejar de pasar a visitar por la biblioteca. Y bueno, el primer libro recomendado esta semana es Así no hay cuerpo que aguante, Catálogo de Avatares Argentinos, de Mario Koster, un libro de política de nuestra sección que también pueden pasar a visitar. Y bueno, nos esperamos cuando quieran. Es un libro muy interesante y que utiliza también el humor para representar la realidad. Yo tengo acá 12 pequeños huéspedes, que es un libro de ciencias que habla de piojos, piojitos, pulgas, pulgones, de mosquitos y otros bichitos, donde un biólogo se pone a observarlos y un poco pensar cómo es la relación con nosotros, los seres humanos. Bueno, yo tengo un libro acá que tiene que ver con los encuentros y desencuentros entre las personas, que se llama El corazón escucha y es una novela romántica de Helen Van Slyke. Se dice que este tipo de novelas es para distenderse, para tomarse ahora en vacaciones de invierno un descanso de todas las cuestiones importantes que tenemos por delante, pero bueno, quizás si alguien tiene ganas de relajarse un ratito y pensar en otras cosas, recomiendo esta novela. Muy bien, puede pasar a visitarla por la sección literaria que la va a encontrar. Otra cosa que tengo acá, otro libro, que sería ya nuestro cuarto libro de la semana que recomendamos, es ¿Qué es la arqueología? De André Parrot. No habíamos hablado mucho de la arqueología. En realidad siempre tocamos temas así de bienes comunes, pero de esto mucho no habíamos hablado. Y bueno, un libro cortito, recomendable, acerca de la ciencia que estudia aquello antiguo, que la analiza y reconstruye con culturas milenarias. De eso trata este libro. Y en el quinto libro de esta semana, Edu nos tiene preparado un... Oh, Isabel Allende, La casa de los espíritus. Clásico. Una novela que estaba leyendo que está escrita en el exilio, en el año 1987, recordemos que la democracia vuelve a Chile en el año 90, y tiene que ver entonces con una escritora muy prolífica y que ha escrito este clásico ya de la literatura latinoamericana. Muy bien, yo no tiene mucho que ver, pero vi la película y me gustó mucho, así que también recomiendo. Y bueno, ya nos hemos pasado un poquito de hora, pero no queríamos dejar de recomendarles estos libros para cuando pasen por la biblioteca si quieren chusmear en las secciones que abordamos hoy: política, literatura, salud. Un poco de todo. Un poco de todo. Agradecerles a Pablo, entonces, la operación técnica, al Colo, que estuvo también presente, a Nati por su visita, y bueno, y a todos los oyentes, a todos. Belén, Rodo, Rocío. Sí, y siempre todos quienes, quienes están haciendo la radio, y bueno, sobre todo, Ali, muy contento de estar haciendo el programa con vos, así que bueno, de alguna forma me pone muy bien que vamos aprendiendo juntos y vamos animándonos aprender. También a... Claro, por ahí no se dieron cuenta, pero aclaramos que es nuestra primera experiencia juntos. Sí, y que nos pone muy bien. Ali, les cuento a los oyentes, también tiene experiencias en otras radios y también en su facultad, que le falta poco para recibirse y ese tipo de poco cosas. Poco siempre se hace mucho, pero poco bueno. Siempre, y también es eso, vamos aprendiendo juntos y también participa en una experiencia de comunicación y salud en ATE, así que son un mundo de cosas y acá también estamos creciendo juntos en este programa que se llama Libros en el Aire. Muy bien, pero qué lindo cierre y ya casi, mirá, ya me dejó para meter el centro listo para meter el gol. Ya con esto del Mundial ya me quedé con los términos futbolísticos marcados. Bueno, como en esta oportunidad Pablo nos operó, así que le mandamos de acá saludos a Aymar y decir de que Pablo me presionó todo el programa para que hable cerca del micrófono. Quería también decirlo. No, más bueno, Pablo. Bueno, esperamos encontrarnos el lunes que viene a las 3 de la tarde, como siempre, y esperamos también que vayan agendando el locro del 9 de agosto. Hasta el lunes que viene. Chau. Dejaron detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar.